corazón está lleno de dolor. Joven, no llores más, la soledad arruina tu corazón. En tu amarga soledad no hay alivio a tu dolor. Estás muy herido, te sientes deprimido. Cicatrices llenan tu alma hoy. Bye.